traicionero. Pero ahora las cosas son diferentes. Como es pi cuando está enamorado. ¡Ay, ya! Se acabó. Tú eres la traidora, la que nunca.